partir en cuerpo y alma, partir, partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera, la última inocencia, Alejandra Pizarnik. Del libro Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos charotes, presentado por Fernando Córdoba, voy a leer Acercándonos a la sabiduría de los charotes. Cada relato revela un modo particular de los charotes, de posicionarse en el mundo y otorgarle significado tan válido y auténtico como el de otras culturas, quizás más conocidas que la suya. El pueblo chorote abre cotidianamente sus ojos a la imponente luz de la tierra del monte y del río y ve crecer a sus niños que acompañan el tránsito del sol, levantándose con sus primeros rayos y durmiéndose cuando declinan. Acostumbrados al calor abrasador, a la vida al aire libre, a la frescura del río y al contacto con el suelo terroso, los chorotes abren su existencia a la trama de la vida que vibra con el canto de los pájaros, los movimientos y el zumbido del monte plagado de vida que late como un corazón verde que aún les ofrece cobijo. Vegetales potentes. En la cultura chorote, el chamán tiene un papel importante como médico. El más anciano es reconocido como el más importante de la comunidad. El chamán no se limita solo a curar enfermedades físicas, sino que utiliza ciertos vegetales para sanar dolores de la vida. A estos vegetales se los conoce como Ikai y Kei, es decir, la huella, el camino, la llave hacia el calmante o remedio. Los hay para el amor en todas sus facetas, enamorar, olvidar un amor no correspondido, restablecer vínculos de pareja o disolverlos. También los hay para calmar el hambre, generada por el fracaso, para recuperar la fortuna en la pesca y para que los animales del monte vuelvan a dejarse cazar. Dentro de esta comunidad es muy importante la relación entre los abuelos y los nietos, a tal punto que existen 4 grupos generacionales: abuelos, padres, hijos y nietos. El abuelo elige cómo se llamará su nieta o nieto y de esta manera lo vuelve humano, envuelve al niño o la niña al elegir su nombre y lo acompaña en sus primeros pasos en la pesca y la caza, transmitiéndole los saberes necesarios para la vida. Un líder de las comunidades nativas del nordeste salteño cuenta que los animales buscan el fresco de las viviendas. Los animales domésticos forman parte importante de la vida de niñas y niños chorotes y son muchas veces compañeros de aventuras en los momentos de juego libre, en el gran espacio natural del monte o en la ribera del Pilcomayo. Leyó Susi. Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Con la lana tejí la una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Lana lunera, luna lanar, luna redonda te vi sobre el mar. Julia Chactoura, luna de ciudad. Luna blanca de mi barrio, que iluminas empedrados, te filtras por las ventanas cuando las luces apago. Luna de todos los tiempos, luna de pelo trenzado. Las calles recién bañadas se empolvaron con tu talco. La zanja camina lenta hacia el alcantarillado. La luna en ella navega sin capitán y sin barco. Cantan grillos, trovadores, en las noches de verano, y las arañas pacientes continúan sus bordados. Luna grande, luna rubia, luna de barrio arbolado, ya puedes irte a dormir porque el sol ha despertado. Hola, buenas tardes, sala de lectura y a mis compañeras en Punta del Indio. Hoy te voy a leer una poesía que se titula ¿Qué les queda por probar a los jóvenes? ¿Qué les queda por probar a los jóvenes? En este mundo de paciencia y asco, solo grafitis, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisas y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda a los jóvenes por probar hoy? En este mundo de rutina y ruina, cocaína, cerveza, barras bravas, les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte. Esa muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios. Tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayuden a abrir puertas,